Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé. Hoy conoceremos a un personaje muy interesante, una sacerdotisa. Y cuando uno escucha estas palabras como una mujer sacerdotisa, se le viene a la cabeza un estereotipo bastante marcado. Generalmente personajes delicados, entregados a una causa mayor que ellos, a una religión, a una creencia. Pero la sacerdotisa de hoy no tiene nada de delicado ni de inocente. Es Ilaoi, o como la pronuncian en inglés, Ilaoi. Siguiendo con los personajes de las Islas de las Sombras o los cercanos a este mundo del videojuego League of Legends, hoy conoceremos a esta mujer, una indígena adoradora de un dios pulpo gigante, Ilaoi, en Y No Soñé. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por el espacio, a La Rayuela, y recordarles que este se trata de un programa en el que analizamos, descubrimos, disfrutamos historias de fantasía y ciencia ficción, ya sea en el cine, en la literatura, en los cómics, en los videojuegos o hasta algo que se le haya ocurrido a alguno de ustedes. Así que si tienen alguna historia de estos géneros de fantasía o ciencia ficción, no duden en compartirla conmigo en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Simón Domínguez Barahona en Facebook y ahí podemos conversar. Generalmente comparto cosas que me parecen de interés en relación a esto, a estos géneros, y sin duda podemos forjar una comunidad muy interesante. Bueno, sin más, hoy los invito a conocer a Ilaoi, la sacerdotisa del Kraken. Thank you. Y la hoy, como les contaba hace poco, es una mujer fuerte, dura, valiente, que no se deja milanar por nada y que además es la suma sacerdotisa de una iglesia que adora a un kraken espiritual que habita en el mar, justo en el medio, entre las Islas de las Sombras, que ya hemos hablado mucho a lo largo de los anteriores programas, y un poblado de piratas y corsarios que se llama Aguas Turbias. Aguas Turbias, por estar tan cercano a las Islas de las Sombras, generalmente es el más afectado por la niebla negra. Y cuando la niebla negra toca las tierras de Aguas Turbias, se le da un nombre a este suceso. Se lo conoce como el Harrowing, en gran referencia a lo que en nuestro mundo se conoce como Halloween. Pero en este mundo de League of Legends, en el universo de Runeterra, el Harrowing es algo terrible y muy real, en el que los espíritus literalmente se levantan contra los humanos para destruirlos, para apropiarse de sus almas. Y de este mundo conocimos a varios personajes, como a Thresh, el carcelero implacable que colecciona almas en su linterna, o Senna, una guerrera de la luz que durante toda su vida ha buscado frenar la niebla negra y, por desafíos del destino, terminó convirtiéndose en un ser entre vivo y muerto, entre espectro y ser de carne y hueso. También conocimos a Karthus, este hombre que buscaba la muerte como salida para la vida y que su objetivo es darle el gozo de la muerte a todo el mundo. También conocimos a personajes del origen de las Islas de las Sombras, como Calista o Ekarim. Calista, si recordamos, es la sobrina del rey, el conocido como Rey Arruinado, que es el que hizo el detonante para toda esta destrucción. Hace muchos años, las Islas de las Sombras se conocían como las Islas Bendecidas, y su capital, Elia, era el puerto más hermoso, lleno de magia y muy cuidado. Era tanta su belleza y su magnificencia que alrededor de ellos existía una magia protectora, un aura dorada que no permitía que otras tropas, otras gentes del mundo entrasen en las Islas Bendecidas. Por lo tanto, no tenían ningún miedo de existir. Pero eso fue hace mucho tiempo. El rey arruinado, un rey de otra nación, totalmente desesperado por querer resucitar a su esposa muerta, accede a Elia y se apropia de las aguas de la vida que daban todo el poder a este lugar y produjo el más grande mal sobre esta tierra. Toda esta magia se transformó en una maldición. Y en la niebla negra que se come a los espíritus, que no los deja descansar, que los tiene en este limbo, en esta tortura permanente. Y bueno, conocimos a muchos otros personajes más, un poco para hacer el resumen. Y hoy quería hablarles de este poblado cercano a las Islas de las Sombras, atosigado por millones de cosas. A diario, por la ingobernabilidad de un puerto que está plagado de piratas y la ley del más fuerte es todo. En este lugar está Ilaoi, esta sacerdotisa que no le tiene miedo a nada. De hecho, es una de las figuras más temidas de este lugar. Y como siempre, vamos a empezar leyendo su pequeña biografía para conocerla un poco mejor. Ilaoi, la sacerdotisa del Kraken. El poderoso físico de Ilaoi solo se ve superado por su indómita fe. Como profeta del gran Kraken, utiliza un gran ídolo de oro para arrancar el espíritu del cuerpo de sus enemigos y fracturar su percepción de la realidad. Todo el que desafía a la portadora de la verdad de Nagakoborus no tarda en descubrir que Ilaoi jamás combate sola, el dios de las islas de las serpientes lucha a su lado. Su presencia impresiona a todo aquel que cruza su camino. Como mujer intensa, la sacerdotisa está plenamente comprometida con la experiencia de vivir. Toma lo que quiere, destruye lo que odia y se deleita con todo lo que ama. Sin embargo, para conocer de verdad a Ilaoi, hay que comprender la religión a la que ha dedicado su vida. Nagakoborus, la deidad de su fe, suele representarse como una enorme cabeza de serpiente rodeada de tentáculos que se mueven en espiral en torno a ella, sin principio ni fin. También llamado la madre serpiente, el gran kraken o incluso la dama barbuda. Nagakoborus es el dios de la vida, las tormentas marinas y el movimiento en las islas de las serpientes. La traducción literal de su nombre es el monstruo infinito que mueve el cielo y la tierra. Hay tres preceptos fundamentales en la teología de su religión. Todo espíritu ha nacido para servir al universo. El deseo ha sido inscrito por el universo mismo en todo ser viviente. El universo solo se mueve hacia su destino cuando los seres vivientes luchan por aquello que desean. Las tareas de las sacerdotisas menores incluyen mantener los templos, invocar a las serpientes sagradas y enseñar a la gente la senda de Nagakoborus. Como portadora de la verdad de su religión, el papel de Ilaoi es el de servir al dios directamente, desbloqueando el flujo del universo. Para cumplir con tal propósito, tiene dos responsabilidades sagradas. El deber principal de una portadora de la verdad es el de encabezar la guerra contra la no muerte. Al estar fuera del flujo normal del universo, los no muertos se consideran una abominación contra Nagakoborus. Aun cuando es responsabilidad de toda sacerdotisa del Kraken proteger a la población nativa contra el Harrowing, una portadora de la verdad se enfrenta en combate contra sus espíritus más poderosos y hace retroceder a la niebla negra. El segundo cometido de Ilaoi es el de buscar individuos de gran potencial y desafiarlos con la prueba de Nagakoborus. Esta tarea es la agobiante carga que se refleja en el título de Ilaoi. Con su enorme reliquia sagrada, el Ojo Divino, la portadora de la verdad arranca el espíritu del cuerpo de quien es sometido a la prueba y luego lo obliga a enfrentarse a ella para demostrar su valía. Cumple este cometido plenamente consciente de que aquellos que fracasan son aniquilados, ya que el gran Kraken no tolera la cobardía, la duda o la moderación. Pero la destrucción nunca es la meta. Quienes sobreviven esta difícil prueba cambian para siempre y a menudo encuentran la voluntad de buscar su verdadero destino. Aunque Ilaoi es la portadora de la verdad más poderosa y respetada de las últimas 100 generaciones, lo que mejor la caracteriza es su transgresión de las tradiciones que dicta su fe. Tras completar su formación como portadora de la verdad y en la cúspide de su poder, Ilaoi abandonó los templos dorados de Buru por la miseria de la aledaña Aguas Turbias. La ciudad pirata es el único lugar en el que se permite la presencia de forasteros en las Islas de las Serpientes, y no es sino una cloaca fétida a ojos del pueblo de Ilaoi. Las anteriores portadoras de la verdad ignoraban la ciudad y consideraban a los extranjeros que llegaban allí prácticamente intocables. Ilaoi rompió con la tradición cuando eligió proteger a los residentes de Aguas Turbias contra el Harrowing, a lo que fue más polémico aún, cuando decidió que algunos de sus residentes tenían almas dignas de la gran prueba. A pesar de ello, tan solo se han inaugurado un puñado de templos en la ciudad y a muy pocos Pailangi, término isleño para referirse a los residentes que proceden de tierra firme. Se les ha otorgado acceso a su interior. En cualquier caso, es Ilaoi quien ha traído a Aguas Turbias la conciencia generalizada de la madre serpiente, y es su espíritu indómito el que ha conseguido allí el favor para su religión. Existen rumores de que la sacerdotisa colosal le rompió el corazón al pirata más sanguinario e infame de Aguas Turbias, un hecho que no sorprenderá a quienes la conocen. El modo áspero de ser de Ilaoi oculta una inteligencia sutil, gran fortaleza y una confianza magnética. Muchos buscan el favor de Ilaoi y agradecen su presencia en aguas turbias, aunque todos temen que la profeta del Kraken los ponga a prueba. No puede haber descanso, somos el movimiento. Una de las grandes frases de las 20 sabidurías de Nagakoborus. Ella es Ilaoi, un personaje muy interesante, lleno de matices y lleno de una fortaleza impresionante, y sobre todo, llena de un amor por la vida a tal punto que es capaz de, paradójicamente, extirparle el alma a personas para encontrar guerreros dignos que defiendan la vida. Este personaje tiene una breve historia, como generalmente solemos hacer aquí, primero narrar esta pequeña biografía y luego la historia que tiene detrás, un pequeño relato en el que es protagonista. Pero si es que mal no recuerdan, hace unos programas anteriores ya conocimos a este personaje en un relato conjunto con varios otros personajes. Así que no es tan nuevo ni el lugar ni Ilaoi, pero aún así tenemos algo especial hoy, ya que el relato, La Carga, será narrado por una profesional en este arte de la narración y del doblaje de voz. La actriz de doblaje que leerá el relato es una mujer que se llama Ángela Villanueva. Una mujer mexicana, veterana en estos aspectos, ha dado voz a muchos personajes, por ejemplo a Uranai Baba, la bruja de Dragon Ball, o a la teniente Ellen Ripley de Alien, también a personajes como Kaede de la serie Inuyasha, o a Sarabi, una de las leonas del Rey León. En fin, tiene una cantidad de personajes en su haber impresionante y es un gran gusto que ella sea la narradora de este relato que vamos a escuchar a continuación. Así que sin más, escuchemos el relato que protagoniza Ilaoi llamado La Carga. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. La Carga. Narrado por Ángela Villanueva. Por eso debemos retirarnos a Buru, portadora de la verdad. No podemos salvar a los Pailanji, dijo la hierofante. La corpulenta mujer sonrió. Su agrado por la perspectiva de abandonar aguas turbias era evidente. Eso ya lo has mencionado antes, dijo Ilaoi, rodeando la mesa de piedra del centro de la sala. Movió sus hombros en círculos, estirándose para reprimir un bostezo. Junto a la hierofante había un anciano invocador de serpientes. Vestía un atuendo confeccionado con cuerdas. Cada uno de los filamentos de color añil había había sido tejido de forma que se rizase. Sus grosores dispares y la tinta de kraken desvaída creaban la ilusión en torno a él de estar envuelto en tentáculos toscamente labrados. Su rostro estaba completamente cubierto por un tatuaje que representaba las fauces de dientes infinitos de un leviatán. Los monjes y los invocadores de serpientes siempre procuraban proyectar una apariencia temible, un hábito irritante típico de la mayoría de los hombres. Las mayores bestias no se acercarán a aguas turbias, resolló el invocador. Permanecen en las aguas profundas, lejos del hedor de los muelles del matadero. Como mucho, apenas un puñado de ejemplares jóvenes y desnutridos atenderá a nuestro llamamiento. Solo los vástagos mayores de Nagakabouros eran lo bastante fuertes para consumir la niebla y defender la ciudad ante el Harrowing. El resto de las Islas de las Serpientes no tenía ese problema. No era sino un recordatorio más de la ignorancia de la población de Aguas Turbias. Ni los habitantes de la Tierra Firme, ni sus descendientes, dejaban tiempo suficiente para que el agua limpia fluyera por sus muelles y los limpiara a su paso. En lugar de ello, los Pailanji establecían anclajes permanentes en cada orilla de la bahía. Una estupidez monumental. Gran parte del sacerdocio afirmaba que aquello era prueba de que los Pailanji, en realidad, deseaban ser consumidos por la niebla negra. ¡Rayos!, dijo Ilaoi. Si se iba a quedar, tendría que encontrar un modo de defender la ciudad sin las serpientes. Tanteó la comida de uno de los cuencos con ofrendas que la rodeaban antes de seleccionar un mango. Necesitaba un plan, y aquellos dos idiotas carecían de utilidad alguna. Un sonoro crujido interrumpió su meditación. Una pesada puerta de madera acababa de abrirse violentamente en la parte de abajo. La voz de Gangplank aulló resonando en las paredes de piedra con palabras ininteligibles. «Lo sacamos del agua como nos ordenaste», dijo la hierofante, al tiempo que se ajustaba sonriente el colgante de jade de su función. «Tal vez hubiese sido mejor dejar que su energía retornara a Nagakabouros». «No eres quien para juzgar las almas». Por supuesto que no, portadora de la verdad. Solo a Nagakabouros le corresponde tal juicio. Dijo, dando a entender que la opinión de Ilaoi pecaba de parcialidad. Ilaoi pasó entre los dos clérigos, empequeñeciéndolos a ambos. La portadora era alta, incluso para una isleña. Así había sido siempre. Era más alta aún que el mayor de los norteños. De niña este hecho la había acomplejado, sintiendo que tropezaba siempre con los demás. Pero había espabilado. Cuando yo me muevo, más les vale apartarse de mi camino. Alzó el ojo divino de su pedestal. El ídolo de oro era más grande que un barril y varias veces más pesado. Sus dedos cosquillearon al contacto con el frío metal. Había permanecido junto al enorme fuego, que ardía vorazmente iluminando la sala. Pero el ojo divino se mantenía eternamente frío y húmedo al tacto. Y la hoy se echó diestramente aquel enorme peso al hombro. en los últimos 12 años, la portadora de la verdad jamás se había alejado más de 2 pasos de él. Hierofante, yo no olvido mis deberes, dijo Ilaoi mientras se encaminaba hacia las escaleras. No nos retiraremos a Buru. Detendremos el Harrowing aquí mismo. La gran sacerdotisa no había hecho sino quejarse desde que llegó de Buru. Pero sus palabras tenían algo de cierto. Cuando la nave de Gang Clan explotó, a Ilaoi le dio un vuelco el corazón. Habían pasado muchos años desde que yacieran juntos. Muchos ya, desde que le pusieron fin a aquella relación. Pero seguía albergando ciertos sentimientos. Lo había amado una vez, a aquel viejo estúpido. Rodeado por altos muros de piedras entrelazadas, el atrio del templo tenía la forma de las fauces dentadas de un leviatán. La entrada se erguía a gran altura sobre las azules aguas de la bahía. Ilaoi bajó a trancos las escaleras hacia la puerta principal. Daba por hecho que iba a tener que soltarle algún golpe a Gangplank. Era proclive a la arrogancia y al ron, pero aún así le iba a agradar verlo. No estaba preparada para encontrarse con aquella criatura gemebunda a la entrada del templo. Sabía que estaba herido, pero no en semejante grado. Cojeaba notablemente, encorvado por sus costillas hechas añicos. Mantenía plegado lo que quedaba de uno de sus brazos. Con el otro hizo desfilar una pistola en torno a la sala en un intento medio demente de obligar a los monjes y a las sacerdotisas a apartarse de él, olvidando por completo que habían sido ellos quienes habían extraído su cuerpo ahogado de la bahía hacía solo unas horas. Peor aún, su pistola estaba claramente vacía y completamente inutilizable. ¿Dónde está Ilaoi? Bramó. Aquí estoy, Gangplank, respondió ella. Estás hecho un desastre. Él cayó de rodillas. Fue Miss Fortune. Tuvo que ser ella. ¡Ella y esas 2 ratas de cloaca! ¡Ellos lo hundieron! No me importa lo que le haya pasado a tu navío de guerra, dijo ella. Siempre me decías que siguiese mi camino, que me hiciera de nuevo a la mar. Necesitaba un barco. Para hacerse a la mar, basta con una canoa. ¡Esta es mi ciudad! Los monjes y sacerdotisas en torno a Gangplank se pusieron en tensión ante el exabrupto. Que Gangplank fuese lo suficientemente estúpido como para hacer semejante afirmación en una estructura miles de años más antigua que su ciudad era ya peligroso de por sí. Pero un Pailanji gritándole a la portadora de la verdad, 3 veces bendecida, en su propio templo, a cualquier otro hombre lo habrían arrojado al mar con las rodillas rotas. ¡Es mi ciudad!, volvió a rugir. De su boca rabiosa se desprendían salivazos. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, dijo Ilaoi. Necesito el apoyo de Okao y de los otros jefes. harán lo que les digas. Si se los pides tú, si tú se los pides, me ayudarán. Inclinó su cabeza ante ella. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Dijo Ilaoy, elevando la voz esta vez. ¿Qué puedo hacer yo? Ella me quitó mi nave, mis hombres, mi brazo. Todo lo que me quedaba lo he usado para llegar hasta aquí. Déjenos solos, ordenó Ilaoy a los demás sacerdotes mientras se dirigía hacia la puerta. Inclinó su mirada hacia Gangplank. Habían pasado 10 años desde su último encuentro. La bebida y la angustia le habían robado su aspecto arrebatador. Para mí no existe otra cosa que esta ciudad. Y sin tu ayuda... Su voz se quebró cuando se topó con su mirada. Y Ilaoy mantuvo sus ojos tan severos y despiadados como los del Kraken. Ni un ápice de conmiseración por Gangplank. La sacerdotisa de Nagakabouros podía mostrarse inclemente y desprovista de empatía alguna, aunque le desgarrase el alma. Los ojos del viejo capitán, desesperados, se apartaron bruscamente de los de ella. ¿Podría hacerlo? Dijo Ilaoy. Y a una palabra mía, las tribus y la banda de Okao se unirían a ti. Pero, ¿por qué debería? ¡Ayúdame! ¡Maldita sea! ¡Me lo debes! Profirió como un niño enrabietado. ¿Qué te lo debo? Y Ilaoy paladeó las palabras. ¡Sigo realizando los rituales! ¡Ofrezco los sacrificios! Gruñó Gangplank. Pero es evidente que no aprendiste la lección. Rituales, sacrificios. Hablas de cosas para hombres débiles, de dioses débiles. Mi dios exige acción, dijo Ilaoy. He sufrido por esta ciudad. He sangrado por ella. Me pertenece por derecho. Ilaoy sabía lo que debía hacer. Lo sabía antes de que Gangplank hablara siquiera. Lo había sabido años antes de que se hundiera su navío. Gangplank se había extraviado. Se había nutrido demasiado tiempo del odio y la autocompasión que su padre le había inculcado a golpes. Ilaoy había ignorado su deber. Lo hizo porque lo había amado una vez y porque ella misma lo había conducido a aquella senda cuando lo abandonó. Gangplank se había conformado con su naturaleza de asesino, de corsario, de verdadero pirata, y jamás había aspirado al título de rey saqueador de su padre. Tras separarse de ella, se había volcado únicamente en su maldita misión de convertirse en el amo de Aguas Turbias. Y Ilaoy sintió que sus ojos se humedecían. El momento de Gangplank había pasado. Había sido incapaz de seguir adelante, de avanzar, de evolucionar. Y ahora, ahora no sobreviviría a la prueba de Nagakabouros, pero necesitaba ser sometido a ella. Por eso estaba allí. Y Ilaoy contempló al viejo pirata ante sí. ¿Podía dejarlo ir? confiar en que le quedase siquiera una fracción de fuerza o ambición que le permitiera sobrevivir? Si lo dejo ir, al menos, tal vez viva. Aquella no era la senda de Nagakaboros. Aquella no era la función de una portadora de la verdad. Aquel no era el lugar para las dudas o las especulaciones. Si confiaba en su Dios, debía confiar en sus instintos. Si sentía que Gangplank debía ser sometido a la prueba, esa era, pues, la voluntad de su Dios. ¿Y qué imbécil antepondría un nombre a un Dios? Aferrando con fuerza el asa del ojo divino, Ilaoi bajó la pesada efigie de oro de su hombro. Una ligereza familiar lo reemplazó, pero de alguna forma podía seguir sintiendo su peso sobre él. Por favor, al menos muéstrame algo de bondad. Te mostraré la verdad, dijo Ilaoi, acerando su voluntad. Le arreó un patadón a Gangplank. Su talón le destrozó la nariz con un crujido. Salió despedido hacia atrás como un borracho con la sangre manando de su labio. Se dio la vuelta y la miró con ojos furibundos. ¡He aquí!, entonó Ilaoi. Su mente se expandió e invocó la energía de la madre serpiente al tiempo que blandía el gigantesco ídolo hacia adelante. La boca de la efigie vomitó una niebla brillante y volutas de energía verde azulada se formaron en torno al rostro de la madre serpiente, solidificándose en tentáculos espectrales. De reflejos dorados, aquellos zarcillos eran tan hermosos como el alba sobre el océano y tan aterradores como la más oscura de las abominaciones bajo el mar. Más tentáculos nacieron de la efigie, reproduciéndose por la sala como engendrados por una matemática incognoscible. Crecían exponencialmente y de alguna forma el crecimiento de todos y cada uno de ellos parecía albergar la promesa y el horror del mundo. ¡No!, gritó Gangplank. Pero el torbellino ignoró sus gritos al tiempo que el tornado de tentáculos lo tomaba. ¡Enfréntate a Nagakaboros!, gritó ella. ¡Demuestra quién eres! Los tentáculos se aferraron a Gangplank y se incrustaron en su pecho. Se estremeció al ver imágenes fantasmagóricas de sus vidas pasadas agitándose a su alrededor. Gritaba como si le estuviesen arrancando el alma del cuerpo. Su doble se alzó sin inmutarse ante Ilaoi. El espíritu de Gangplank se consumía desprendiendo un azul casi cegador. Su cuerpo agrietándose y vibrando a través de sus vidas pasadas. La masa de tentáculos atacó al capitán herido. Gangplank rodó sobre sí mismo y se incorporó a duras penas, esquivando lo que podía. Pero por cada tentáculo que no acertaba, más y más aparecían. La realidad se agitaba y se retorcía en torno a él. El enjambre de tentáculos se estrellaba contra Gangplank, empujándolo hacia abajo, arrastrándolo cada vez más lejos de su alma hacia el olvido. Y la hoy quería desviar la mirada. Más que cualquier otra cosa, quería apartar sus ojos. Es mi deber presenciar su muerte. Fue un gran hombre, pero ha fracasado. El universo exige. Gangplank se irguió. Obligó a su cuerpo destrozado a ponerse en pie, lenta, inexorable e implacablemente. Se despojó de la masa de tentáculos y avanzó decidido paso a paso, rugiendo en su agonía. Ensangrentado y exhausto, se alzó finalmente ante Ilaoi. Sus ojos reventaban de odio y dolor, pero llenos de determinación. Con el último vestigio de su fuerza, se adentró en el rostro brillante de su espíritu. ¡Seré rey! El viento cesó. Los tentáculos estallaron en destellos de luz. Nagakabouros estaba satisfecho. ¡Estás en movimiento!, dijo Ilaoi sonriendo. Gangplank estaba a centímetros de su antigua amada, contemplándola furioso. Su espalda se arqueó y su tórax se infló con el dulce aire de la resolución. Era, una vez más, el orgulloso capitán. Gangplank giró y se alejó de ella, igual de herido y de cojo. Pero su paso portaba ahora su característica audacia. La próxima vez que te pida ayuda, limítate a un... ¡No! Gruñó Gangplank. ¡Haz algo con ese brazo tuyo!, dijo Ilaoi. ¡Ha sido un placer verte!, dijo al tiempo que salía del templo y bajaba los largos escalones hacia el mar al fondo. ¡Estúpido carcamal!, dijo ella sonriendo. Mientras los monjes y la hierofante regresaban a la antecámara, Ilaoi recordó que había un millar de cosas que tenía que hacer. Un millar de pequeñas cargas que necesitaba echarse a los hombros. La portadora de la verdad tendría que reunirse con Sarah Fortune. Ilaoi sospechaba que Nagakabouros pronto necesitaría someter a prueba a la cazarrecompensas. Dile a Okao y a los jefes que apoyen a Gangplank, dijo Ilaoi a la hierofante. Ayúdenlo a hacerse de nuevo con la ciudad. La ciudad es un caos. Muchos quieren su cabeza. No sobrevivirá a esta noche, refunfuñó la hierofante mientras observaba al capitán herido bajar los escalones trastabillando y a punto de caer. Sigue siendo el hombre adecuado para el puesto, dijo Ilaoi, cargándose el ojo divino a la espalda. Nunca podemos estar seguros de si hacemos lo correcto, o de cómo saldrán las cosas, o de cuándo moriremos. Pero el universo nos da nuestros deseos y nuestros instintos. Así que hemos de confiar en ellos. Comenzó a ascender los escalones desde el atrio al templo interior, con el ídolo de la portadora de la verdad al hombro. Era una pesada carga, Pero a Ilaoi no le importaba. No le importaba en absoluto. Ese fue el relato de Ilaoi. Y sin duda nos da muchas perspectivas, muchas más detalles e información sobre este interesante personaje y también sobre el lugar donde se desarrolla y obviamente también sobre otros aspectos del lore de este universo. Seguiremos adentrándonos en el conocimiento profundo de las Islas de las Sombras y de los lugares que están a su alrededor. Así que no se pierdan los próximos programas. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima vez. Recuerden que pueden apoyar a este podcast, a este programa, entrando en la plataforma de Anchor, que se escribe A-N-C-H-O-R, y buscar el podcast Y No Soñé. Allí podrán compartir estos programas y también podrán hacer sus contribuciones económicas si así lo desean. Pueden ayudarme para mantener este programa desde 99 centavos en aportes monetarios o en su defecto compartiéndolo con sus amigos, conocidos y familiares. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.